Sí, bueno, lo que planteamos, digamos, a los concejales, en primer lugar es una buena instancia, digamos, ¿no? Que podamos sentarnos a la mesa precisamente a exponer lo que nosotros veníamos diciendo desde hace bastante rato, con respecto a el accionar del empresario, la situación que tiene el transporte público hoy en Viedma, y que hoy está con esta amenaza el empresario de suspender los servicios mañana, que en el cual acá lo que nos dicen es que de acuerdo a la información, digamos, la información legal que ellos tienen, no hay ningún incumplimiento del convenio, por lo cual no tendría ninguna fundamentación para suspenderlo, no hay ninguna fundamentación, lo cual seguramente se lo habrán comunicado al empresario, y él resolverá qué hace mañana o no, y después, bueno, veremos qué pasa. La otra cuestión que nosotros le planteamos es todo el estudio que nosotros hemos hecho de los costos que ha presentado el empresario, de la falencia que nosotros estamos denunciando, y le estábamos pidiendo también a los concejales, sobre todo del oficialismo, que nos brinden cuáles han sido los argumentos que ellos tuvieron para otorgarle en su momento, digamos, el aumento, y bueno, no han sabido responder a eso. Y la idea es que, bueno, nosotros nos comprometemos a aportar todos los estudios que hemos hecho, todos los análisis, no solamente de la cuestión del costo, sino del tipo de transporte público que tenemos en Viedma, para ver si podemos de alguna manera empezar a mejorar este servicio, y que en realidad la gente no tenga los problemas que hoy tiene, que cuenta con un mal servicio, caro, y por otro lado, esta cuestión que nosotros hemos venido denunciando siempre, que sea monopolizado, y que este monopolio precisamente resuelve las cosas a su antojo, con la complicidad generalmente del Ejecutivo Municipal, ¿no? El planteo del empresario es llevar el boleto a 19,68, que era el primer pedido que hizo al Consejo Deliberante cuando se otorgó un poco menos que ese número, ¿no? Aunque se aumentó. Ese es el planteo de fondo, digamos. ¿Hay preocupación también de que de estas amenazas surja la posibilidad de un aumento del boleto? Sí, él quiere un aumento de 3,50 pesos, si no me equivoco. Y después surge también la amenaza de que cuando se quiten los subsidios ahora en diciembre o en enero, él vuelva a querer aumentar de nuevo el boleto, ¿no? Y ahí también nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar ahí y cómo van a ser las decisiones del Consejo Deliberante en donde ellos aprueban esas cosas. Recién le preguntamos a los integrantes del Consejo Deliberante qué pensaban si mañana el empresario sacaba de circulación a la línea a la comarca, ¿no? Y eso conlleva también a despido de la gente. Y no tuvimos respuesta de los concejales, tanto Casadei, Masachesi, Cuyumilla, la otra concejal Molinari y el presidente del Consejo. No tuvimos respuesta de ello. Y ahí vamos de nuevo, ¿no? ¿A quién se votan y a quién ponemos nosotros a cargo de lo que es Viedma, lo que es el pueblo, ¿no? Y eso, para mí, ellos no nos representan a nosotros, sino lo que hacen es representar al empresario, porque ahora está amenazando de nuevo el empresario en donde quiere sacar las líneas, que quiere más aumento, que si no si se le da este aumento, en diciembre va a venir con más aumento, y en enero, cuando le saquen el subsidio, va a venir con más aumento. Entonces, es impresionante, y hoy me parece que los sueldos de la gente que está tomando el colectivo no da para tanto. Me parece que hay que empezar a replantear otras cosas, ¿no? Y ahí viene el replanteo de un transporte público, en donde el Estado tenga el transporte y la concesión de las líneas.